9:36 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca el apartado número 4 del capítulo 10. El capítulo 10 nos habla sobre los ídolos de la enfermedad. Y hoy vamos a hablar sobre el fin de la enfermedad. Este es el apartado número 4 del libro de Un Curso de Milagros del capítulo 10. Y bueno, les voy a leer el primer párrafo y pongan mucha atención, sobre todo si ustedes ahorita se sienten pues enfermos o mal, o tienen algún malestar físico o emocional. Y bueno, lo primero que nos dice es: toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a Él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Ese Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios, y tienes miedo de Él, porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, hará que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino. Entonces, aquí pues está muy claro el mensaje, ¿no? Nosotros, cuando estamos mal, nos sentimos enfermos, es porque estamos anteponiendo, ¿no? O estamos creyendo que es real la enfermedad. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que nosotros inventamos, pero nosotros sí estamos en contra de la enfermedad de este Dios que nosotros inventamos. Por eso nos dice que nuestra decisión de oponernos a Dios, pues es la manifestación, ¿no? De lo que nosotros estamos viviendo, o sea, del dolor o de la enfermedad. Cuando todos estamos conscientes de que más allá de esta enfermedad o de este dolor o de lo que tú creas tener, o te hayan dicho que tienes, existe la sanación y la plenitud. Cuando realmente lo creemos y lo sentimos, hay una transformación en nuestro organismo, en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Puedes sentir de cómo te liberas de una creencia, obviamente, que la traemos tan presente en nuestras mentes, que pues no la soltamos y decimos: es que estoy enferma de esto. Pero en el momento en que uno reconoce que, a ver, aquí va a estar el fin de la enfermedad, cuando yo reconozca que ese Dios de la enfermedad que yo inventé, pues no existe. Y si no existe, pues tengo esta otra oportunidad de ver diferente mi vida y decir: ok, no tengo ninguna enfermedad. Aunque te duele algo físico, pues tú di, no es una enfermedad, o no es lo que te hayan dicho que es. Para que nosotros podamos ver la verdad, la realidad de lo que es la vida, pues la realidad solo puede alborear en una mente despejada. Y si nuestra mente no está despejada, si la traemos llena de pensamientos, de miedos, de preocupaciones, de coraje, de angustia, de tristeza, pues obviamente no vamos a ver la realidad. La realidad está siempre ahí, está ante ti, está lista para ser aceptada. Pero para aceptarla, tenemos que estar primero dispuestos a tenerla. Si yo no estoy dispuesto a tener la realidad, obviamente que no la voy a tener, no la voy a ver. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad tal como la es. Es decir, esto no es real, esto es una ilusión, esto es una invención. No se puede percibir a la afiliación como parcialmente enferma o decir, ok, pues acepto la afiliación, pero pues hay un poquito aquí de enfermedad. Percibirla de esa manera no es percibirla en absoluto. Si la afiliación, ya sabemos que es una, uno con todo, es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibimos otros dioses, si percibimos a la enfermedad, al ego y todo esto, significa que nuestra mente está dividida. Y si está dividida, no podremos limitar dicha división porque ello es señal de que hemos separado parte de nuestra mente de la voluntad de Dios. O sea que nuestra mente no tiene ningún control. Y no tener control significa que se ha perdido la razón. Y si se pierde la razón, ¿qué pasa? Pues todo se vuelve irracional. Empezamos a definir erróneamente la mente y percibimos como que funciona erróneamente. Y es cuando rechazamos cosas y decimos, es que esto no debería estar sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo erróneamente. Las leyes de Dios son las únicas verdaderas. Para los que no creen en Dios, o sea, pueden cambiar lo que ustedes quieren. Las leyes de la vida, de la energía, de todo poderoso. Pero las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz, porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para apoyarla. ¿Qué pasa cuando nosotros, en lugar de sentir paz, sentimos mucho miedo o mucha angustia o mucho dolor o mucho coraje? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que estamos otra vez definiendo erróneamente a la mente y por lo tanto estamos percibiendo como que funciona erróneamente. Y entonces no estamos sintiendo esa paz, que la paz es la voluntad de Dios. Nos estamos aprisionando a esos pensamientos, a esas ideas, y las leyes de Dios son las leyes de la libertad. Obviamente no están para que nosotros nos sintamos aprisionados. Nos dice también el libro que la libertad y el cautiverio son irreconciliables. Están las leyes de la libertad y las leyes del cautiverio, ¿no? Y sus respectivas leyes pues no se pueden entender simultáneamente. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien. Y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley. Y por lo tanto es caótico, es una invención. Ya hemos hablado de las leyes del caos, ¿verdad? Esa es una expresión que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues todo se vuelve caótico. Y lo caótico carece de significado porque Dios no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla. ¿Por qué? Porque no están ahí, no existen y tú no puedes dárselas. Por más de que piensas que sí se lo estás dando, que que ese miedo realmente existe, que esa enfermedad realmente existe. Nos dice también este apartado que no eres libre de renunciar a la libertad, sino solo de negarla. O sea, la libertad la tienes ahí para que abras caminos, para que abras tu perspectiva, para que la amplíes y te des cuenta de las ilusiones y te deshagas de ella. Esa libertad, nosotros no podemos renunciar a ella porque ya nos pertenece, pero sí la podemos negar, decir no la quiero, o llegar a creer que no la tengo, pero ahí está. Es por eso que a veces la gente pasa por momentos muy fuertes y al final pues se dan cuenta de que esa situación o esas situaciones fueron la transformación de un nuevo ser, de una nueva vida, ¿no? Hay gente que dice, volví a nacer. Una vez que se experimenta la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. O sea, no, ¿para qué? En la mente de Dios no hay imágenes extrañas, o sea, no hay miedo, no hay ego, no hay ira. Y lo que no está en su mente, pues no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él ser propietario de algo es compartirlo. Y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante ella estableció el universo tal como este es. Dice, un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Nuevamente lo voy a repetir. Un milagro es el acto de un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, que ha abandonado a todos los dioses falsos, que has abandonado al ego, al miedo, a todo, y exhorta a sus hermanos, invita a sus hermanos, invita a la gente a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es una manera de recordar de que todo esto se comparte y se expande, no que nada más nos quedamos para nosotros mismos. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente que se refuerza mediante la unión. Si tú quieres obrar milagros, tienes que escuchar la voz de Dios. Dice, puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad que él no comparte. El poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. Esa chispa ahí está, pero en muchos lo único que queda es la chispa, ¿no? Imagínate cuando tú vas a prender la estufa, ¿no? Pues prende la estufa y antes de prenderla pues hay una chispa. Sin esa chispa no se puede prender. O con el encendedor vas a prender algo, pues hace la chispa. Se necesita de esa fricción para que se genere la chispa, para que se genere pues el fuego o la luz. Así estamos nosotros. Tenemos esa chispa, ahí está, pero no la encendemos ¿Por qué? Porque no la vemos, no la queremos ver, pero ahí está. Pero esa chispa está viva. Solo con que veas la pequeña chispa, podrás conocer la luz mayor. ¿Por qué? Porque los rayos están aún ahí, aunque no los veas. Al percibir esta chispa, sanas. Mas al conocer la luz, creas. Te voy a volver a repetir esto. Al percibir la chispa, sanas. Mas al conocer la luz, creas. Está muy bonita este apartado, todo lo que nos dice. Los invito a que si ustedes pues tienen el libro o si pueden, hay gente que a veces publica el apartado o la lección en la internet, pues para que lo lean completo. Eso nos ayuda a todos porque la mayoría de nosotros nos enfermamos, ¿no? Y lo estoy diciendo entre comillas, y no nos queda muy claro esta lección. Pero cuando realmente la aprendamos, la enfermedad ya no va a ser parte de nuestra vida ni del mundo, porque ya no vamos a contemplar la enfermedad en nadie. Y vamos a percibir la chispa que sana, ¿verdad? Si yo percibo la chispa, sano. Pero al conocer la luz, creo, o sea, creamos. Es la chispa que nos ayuda a reconocernos primero. Y ya dejamos a un lado la separación. La chispa sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Entonces hoy vamos a depositar toda nuestra fe en ella y Dios mismo te contestará. Entonces, vamos a depositar toda nuestra fe en ella, en esta chispa, y Dios mismo nos contestará. Si pueden hoy, tómense un momento para hacer esta meditación, para sentarse y dedicarse a escuchar esa voz que nunca se va a equivocar y que siempre pues te va a dar lo mejor. Lo único que tenemos que hacer es depositar toda nuestra fe en ella y Dios mismo te contestará. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 75 y nos dice: la luz ha llegado. Esa chispa que aquí está nos recuerda que la luz ha llegado. Ya mañana acabaríamos este capítulo, que capítulo 10, que fue corto, que nada más son 5 apartados, pero como mañana no hay programa, será el próximo lunes. Esténse pendientes por si este sábado hago una charla virtual. Vayan a la página de la radio www.sexylordradio.com o a la otra página encuentrosexistenciales.com. Ahí pueden pues ver si va a haber la charla o no. Todavía no estoy segura, ¿ok? Pero bueno, la luz ha llegado. La luz ha llegado, te has curado y puedes curar. La luz ha llegado, te has salvado y puedes salvar. Estás en paz y llevas la paz contigo donde quiera que vas. Las tinieblas, el conflicto y la muerte han desaparecido. la luz ha llegado. Hoy celebramos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres. Ya no habrá más sueños tenebrosos. La luz ha llegado. Hoy comienza la era de la luz para ti y para todos los demás. Es una nueva era de la que ha nacido un mundo nuevo. Y cuando el viejo pasó de largo, no dejó rastro alguno sobre el nuevo. Hoy vemos un mundo diferente porque la luz ha llegado. Nuestros ejercicios de hoy serán ejercicios felices, pues en ellos daremos gracias por la desaparición de lo viejo y el comienzo de lo nuevo. Ya no quedan sombras del pasado que puedan nublar nuestra vista y ocultar el mundo que el perdón nos ofrece. Hoy aceptaremos el nuevo mundo como lo que deseamos ver. Lo que anhelamos se nos concederá. Nuestra voluntad es ver la luz. La luz ha llegado. Dedicaremos nuestras sesiones de práctica más largas a ver el mundo que el perdón nos muestra. Eso y solo eso es lo que queremos ver. Nuestro único propósito hace que la consecución de nuestro objetivo sea inevitable. Hoy el mundo real se alza jubiloso ante nosotros para que por fin lo podamos ver. Se nos concede la visión ahora que la luz ha llegado. No queremos ver hoy sobre el mundo la sombra del ego. Vemos la luz y en ella vemos el reflejo del cielo extenderse por todo el mundo. Comienza las sesiones de práctica más largas, dándote a ti mismo las buenas nuevas de tu liberación. La luz ha llegado. He perdonado al mundo. No te entretengas hoy en el pasado. Mantén tu mente completamente receptiva, libre de todas las ideas del pasado y de todo concepto que hayas inventado. Hoy has perdonado al mundo, puedes contemplarlo ahora como si nunca antes lo hubieses visto. Todavía no sabes qué aspecto tiene, simplemente estás esperando que se te muestre. Mientras esperas, repite varias veces, lentamente y con absoluta paciencia. La luz ha llegado, he perdonado al mundo. Date cuenta de que tu perdón te hace acrecedor a la visión. Entiende que el Espíritu Santo jamás deja de darles el don de la visión a los que perdonan. Confía en que Él no dejará de dártelo a ti ahora. Has perdonado al mundo. El Espíritu Santo estará contigo mientras observas y esperas. Él te mostrará lo que la verdadera visión ve. Esa es su voluntad y tú te has unido a Él. Espéralo pacientemente. Él estará ahí. La luz ha llegado. Has perdonado al mundo. Si llega alguna tentación, algo que te confunda, dile a quien quiera que parezca estarte llevando nuevamente a las tinieblas cualquier pensamiento o persona, dile: la luz ha llegado, te he perdonado. Hoy, en este día, vamos a dedicar este día a la serenidad en la que Dios quiere que tú estés. Así que manténla en la conciencia que tienes de ti mismo y contémplala en todas partes hoy. Según celebramos el comienzo de tu visión y del panorama que ofrece el mundo real, el cual ha venido a reemplazar al mundo que no habías perdonado y que pensabas era real. Entonces, con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales, recordando que la luz ha llegado. He perdonado al mundo.